Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, aquí volvimos a Aldea Global por Radio Voces y Radio UNLAR, lunes y martes de cada semana. Y bueno, nos seguimos metiendo un poquito más en lo que fue el viaje de Victoria Estrada. Estamos muy contentas de compartir, que nos comparta toda esa experiencia que tuvo. Y nos vamos a meter, como decíamos en el bloque anterior, sobre migraciones, que es uno de los temas de campaña de Trump, que está como muy a full como para como cumplirlo, ¿no? Teníamos hace una semana atrás todo el conflicto con México y los impuestos que le iba a poner a las importaciones. Y las deportaciones mexicanas masivas que tenía preparadas. Sí, bueno, el acuerdo que pudieron hacer, ¿no? De que uh-huh. México despliegue toda la fuerza hacia el norte de su frontera, bueno, el sur de Estados Unidos. No, el sur de México. La frontera con Guatemala, creo que es lo que uh-huh. le interesa a Estados Unidos. Pero el sur de la frontera de Estados Unidos con México también. Ah, bien. Para que, bueno, dejen de ingresar y que si no se hacía eso, bueno, iban a tener como el tema de los impuestos. Hay igual toda una venta de humo bastante fuerte con la cuestión del muro, que no se va a hacer. De hecho, la entrevistada lo dice. Yo tengo una pregunta con respecto sí. a eso. El muro, de mi punto de vista, ya existe, digamos. O sea, no está por ahí consolidado. No como cimiento, sí. Claro, pero hay un muro gigantesco ahí. Sí, pero bueno, además también pensar en esto históricamente y a lo largo de este programa hablamos de que en realidad aporta cuántas ventajas, ¿no? La cuestión de la crisis migratoria, entre comillas, ¿no? Como cuando fue toda la cuestión del niño que encontraron, el niño turco era, cuando fue todo la ese playa. Conflicto y cómo en realidad era, digamos, un aluvión de migrantes que iban a trabajar a Alemania porque Alemania necesitaba que vayan a trabajar, ¿no? Y cómo se usa discursivamente eso, ¿no? Para evadir lo que en realidad está pasando, ¿no? Y en Estados Unidos creo que pasa un poco eso. Sin embargo, bueno, Trump discursivamente habla muy fuerte con las políticas restrictivas sobre migración y es una de, creo, economía y específicamente trabajo y la creación de empleos y la cuestión migratoria son los dos ejes fundamentales uh-huh. de su campaña y que podríamos iniciar apuestas desde ya que va a ganar Trump porque... Tiene la economía de su lado. Eso va a ser, tiene la economía de su lado, discursivamente, digamos, cerró completamente. Y bueno, además estudio histórico que uno podría hacer de que siempre en Estados Unidos hubo una reelección para la mayoría de los presidentes, salvo en dos casos. Entonces todo indicaría que va por ahí, que va, ¿no? Por ahí, sí, un detalle de las migraciones como que son causadas por los mismos países que después no quieren los migrantes, digamos, porque no es que Centroamérica, porque el discurso un poco no es que son solo los mexicanos los que van a Estados Unidos, sino el resto de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, que abrimos este programa con eso, que de hecho hubieron toda una camada de la caravana sí. de Honduras, tiene que ver con todo el conflicto que están viviendo ahí, y son conflictos generados, digamos, por la misma opresión del Estado norteamericano, pero de la misma manera que en Europa, es la guerra de Siria, murieron millones de personas, ciudades de millones de personas destruidas, todo el colonialismo en África, que todavía no se puede volver a levantar cimientos de estructuras, digamos, de la sociedad donde puedan tener autonomía y tal. O sea que son los mismos países, la misma Francia, que el común de la gente piensa en Francia, qué bien Francia, la música, no sé qué, no, fabrica armas, invade países, y genera un montón de cosas que hacen que después existan todos estos migrantes, no es porque sí, digamos. Y por esto mismo también es más sencillo hablar de estos migrantes como potenciales delincuentes o que traen los vicios a una sociedad, porque es más fácil hablar de eso que hacer ese análisis decir, crítico. Decir, existen drogas en nuestro país también por nosotros, porque hay los redes, consumimos, sí. tenemos todo esto nosotros también, y al mismo tiempo invadimos los países después que la gente quiere venir a los nuestros. Entonces es una cuestión muy compleja. Sí, y bueno, de todo esto habla la entrevista de Angélica Bernal, Ella es politóloga y la entrevista que hicimos cruza, ¿no? Hace un poco una intersección entre migración y raza, ¿no? Ella es politóloga, pero tiene como una especialización en el área de filosofía y teoría política, entonces es un enfoque bastante interesante. Chavo, si querés podemos escuchar este audio y después comentamos sobre el mismo. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Buenas noches, estamos en Aldea Global, acá estamos con Angélica Bernal en la Universidad de Massachusetts. Bueno, ella es politóloga y está especializada en teoría política y filosofía, así que bueno, le damos un saludo y gracias por estar con Aldea Global. No, gracias a ustedes por la invitación. Tuvimos una clase muy interesante sobre la intersección entre migrantes y raza. Queríamos preguntarte un poco cómo se ve eso, ¿no? Desde la academia y cómo se ve esa construcción también desde las epistemologías del sur, por ejemplo. Bueno, lo que vemos en Estados Unidos, aunque se ha dicho que mucho es bueno, política de inmigración, la verdad es que mucho de la base de eso es en el racismo profundo que existe en esta sociedad y que se ha amplificado con la elección de Trump. Entonces, pues todo lo que ha sido los temas, es decir, más calientes desde el principio de las elecciones del 2016, por ejemplo, la cosa del muro, la controversia del muro, han sido en plan parte de esta política de racismo en este país, que ha ayudado a unir personas para apoyar al presidente, y que en antes estas personas no estaban tan unificadas políticamente, tan activadas políticamente. Bien, entonces existe una cierta identidad, o una lucha, ¿no? ¿Cómo se da eso, por ejemplo, en los movimientos sociales, esta intersección migrantes, racismo? ¿O cómo podríamos decirse que sigue existiendo racismo en Estados Unidos sin haber quizás, ¿no?, grupos tan extremos como los que existían antes? Pero ¿cómo sigue esa lucha hoy en día? Explícame más cómo entiendes lo de la relación entre los movimientos sociales aquí. Bueno, ya que han tenido la experiencia aquí, han hablado un poquito acá. Bueno, vimos como que en la década de los 60 y 70 los movimientos sociales estaban muy fuertes. Quizás hoy en día no tanto, pero vemos como que existe, ¿no?, una lucha de ciertos movimientos que quizás están como en una forma... se dan como protestas sociales más aisladas y no como un movimiento social, ¿no?, federal. Así es como lo percibo yo, pero creo que hay como un cambio, ¿no? O sea, se avanzó bastante, pero vos me decís que sigue existiendo, ¿no?, racismo en Estados Unidos. Bueno, Donald Trump, el gobierno de Donald Trump y la gente que lo apoya un poco da cuenta de eso, ¿no? Sí, es algo interesante pensar de que, bueno, no es algo nuevo. Nada de lo que está pasando es algo nuevo. La relación entre inmigración y políticas raciales ha existido desde el principio, y esa es parte de la historia de las políticas de inmigración en este país desde el siglo XIX, han sido desde la fundación del país, porque todas las políticas de relaciones con los pueblos nativos, con los pueblos indígenas en este país, han sido desde despojarlos y han sido basados a políticas raciales. Y bueno, eso siguió en el siglo XIX. Lo que estamos viendo ahora es una manifestación de algo que siempre ha estado. Lo que sí es diferente es que en cierta forma hay ciertos discursos que se pensaban que no estaban tan al frente. Y que también que las acciones que se ha visto, que pudieron elegir una persona a la presidencia. Eso ha sido algo que ha sido sumamente sorprendente, porque desde hace mucho tiempo no se veía, bueno, que tanto se podía despertar un grupo de la población, de constituyentes, para mandar como mandato de Estado la creación de un nuevo tipo de Jim Crow, un nuevo Estado racial. Y eso es la diferencia de lo que estamos viendo, y eso es lo que los movimientos sociales han estado luchando, es que estamos viendo no solo la destrucción de lo que se ha creado tanto, de crear, de tratar de erradicar muchas de las políticas raciales que han existido desde el principio de la fundación de este país, y los programas que han tratado de apoyar la igualdad de trabajo, de oportunidades, de bueno, más equidad en esta sociedad. No solo la destrucción de eso, pero la construcción de nuevas políticas para crear un nuevo estado racial. ¿Cómo crees que se legitima de alguna manera, o cuáles son los instrumentos que tiene el Estado para que se pueda construir discursivamente e identitariamente quizás este nuevo liderazgo, ¿no? Que se ve en lo que decís vos, un estado racial. ¿Cuáles son esos instrumentos del Estado que permiten que se llegue a eso? La polarización. Eso ha ayudado bastante. La polarización y también la forma en que tanto se ha creado aquí, aunque no se habla a veces tan directamente, una crisis de representatividad, una crisis de legitimidad. La gente no se siente, no se ha sentido por un buen tiempo representada. Entonces, han podido como capturar un poco de eso y en una base que no se sentía representada. Y también las leyes, las instituciones. Las leyes son parte de la creación de este estado racial. Hemos visto desde el principio que, por ejemplo, estábamos hablando en antes de, y se ha hablado tanto de las categorías de el ilegal. ¿Y por qué? Porque siempre las leyes han sido una forma de poder crear esa arquitectura y darle los huesos para ese estado racial y reproducirlo, ¿no? ¿Crees que este sistema, ¿no? Federal y el hecho de la gran autonomía que tienen los estados, ¿no? Para realizar su propia política, ¿perjudica o beneficia al racismo o a la lucha contra el racismo, según el caso? Bueno, una cosa también que es complicada es si hay autonomía o no hay, ¿no? Porque el estado del federalismo y de la autonomía de los estados es como un baile complicado. En ciertas formas, pues claro que los estados tienen sus propias formas de gobierno, ejerce mucha autonomía. En el asunto de inmigración han habido muchos estados que han formado desde el gobierno estatal políticas que están muy directamente en contra del gobierno federal. Pero hay ciertas, porque el asunto de inmigración es un asunto federal, claro. Por esa misma organización, es que también el asunto de autonomía es más complicado y no se puede decir exactamente que los estados tienen autonomía. Claro. Entonces, por ejemplo, aunque la situación del borde y de el muro de la frontera sea una cosa que es construida en los estados, es algo que también el gobierno federal puede abrogar mucho poder, porque es un asunto federal, el asunto de inmigración, el asunto de seguridad, el asunto todas las cosas que están aliadas con eso, la guerra contra las drogas, con la guerra contra el terror, todo eso son cosas que van bajo el cargo del gobierno federal y también de autoridades, agencias federales que existen en los estados, que ejercen mucho poder, como ICE. Claro. Y en este contexto, ¿cuáles son las posibilidades para vos de que se construya efectivamente un muro? ¿Y por qué pensás que hasta ahora no se pudo construir, según eso, ¿no? Fue la bandera electoral de Donald Trump y lo sigue sosteniendo fuertemente. ¿Cuáles son para vos las posibilidades de que eso se haga y por qué no se hizo hasta ahora? Eso es una farsa completamente, es más como, bueno, el asunto político, ¿no? Es parte de los instrumentos que usan discursivamente para tratar de crear el apoyo. Aparato ideológico de Estado. Bueno, y también financiero, porque hicieron una ridícula GoFundMe page para tratar de sacar plata para construir este muro, cuando han salido tantas cosas que demuestran la imposibilidad de cerrar el muro. Entonces, el asunto físico del muro no es el problema, y parte de eso es lo que nos nos quita la atención de lo que en cierta forma es lo más importante, que ha sido parte de la técnica de este gobierno, es mover la atención a este lado y poner, crear una crisis para distraerlos, distraer a mucha gente de lo que de verdad es el problema, que parte, por ejemplo, las propuestas para disque construir estos muros, también viene con otra plata que es para crear más refuerzos en las agencias, que eso sí es real, y eso sí es para contratar más gente, para crear más tecnología de detectar, de crear estas bases de datos para tener más información de quién entra, quién no sale. Uh-huh. Gente, cosas que afectan a todos, que sí. No solo afectan a la gente que están tratando de parar. Entonces esa es la cosa que entra con todas estas propuestas que no aparece en el medio, porque tanto es lo del muro y los discursos de racismo que atraen a la gente. ¿Y cuáles crees que son los problemas estructurales que atraviesa hoy Estados Unidos? Que vos decís, se da esta necesidad, ¿no?, de crear una crisis para desviar la atención de esos problemas quizás estructurales o coyunturales. ¿Cuáles pensás que son? Bueno, tanto hablamos de la crisis del capitalismo, ¿no? Y parte de eso, ¿no? Es fundamental, es algo que estamos viendo en todas las Américas, y por eso es algo que es parte de los flujos de las inmigraciones que vemos de todas las partes de las Américas, y la despoblación de tanta gente y tantas industrias, y de la forma en que esta administración ha tratado de capitalizar de esas inseguridades, de la forma en que ya mucha gente se ha convertido por el sistema capitalista y el neoliberal, de gente que ya no encuentra su lugar en este mundo y que no lo va a encontrar. Como llamamos, son desechables, ¿no? No pueden seguir siendo parte de la fuerza laboral productiva de este país, porque las industrias han cambiado, todo ha cambiado. Por ejemplo, vemos como en estados como en West Virginia, que es un estado que ha dependido mucho de industria de, ¿cómo se dice en español? Coal, carbón. Entonces, la industria de carbón ya no se usa. Pero mucha gente ha dependido de eso. Esos trabajos se van. Pero tienen que seguir con la política, que vamos a hacer eso, vamos a hacer el racismo, de seguir que las otras gentes le están quitando los trabajos. Por simplemente que estas cosas se han reestructurado tan fundamentalmente. Y parte de eso es también que, como mucha gente, el privilegio que tenían, que aquí llamamos el privilegio de blanquidad, se ha perdido. Entonces, si lo último, en una situación de incertidumbre laboral, que se enfrentan no solo las clases inmigrantes, las clases de color, pero todas las clases de gente que no son parte del 2%, es parte también de que el único privilegio que sí podían ejercer era el privilegio de blanquidad, y ya no se puede ejercer tanto. Pero podrías pensar No, pues es más complicado. ¿Podrías pensar, te imaginas un Estados Unidos fuera del capitalismo? Digo, hay quizás algo, pero ¿hay alguna identidad emergente que vaya en contra de eso? ¿Sí? Sí, creo que fuertemente, y esa es parte de la batalla, ¿no? Pues para crear un nuevo mundo. Este mundo está en lucha para seguir en lo mismo, el mundo racista, el mundo capitalista, el mundo patriarcal, todo está colonialista. Está en lo mismo, está luchando para que este mundo no se desaparezca. Pero ¿por qué vimos Occupy Wall Street? ¿Por qué hemos visto los movimientos como Black Lives Matter? ¿Por qué hemos visto tanta de la lucha ahora con los derechos reproductivos? Porque sí se está tratando de crear otro mundo que sea posible, ¿no? Y la gente sigue en lucha, y otra de las tradiciones que sí hay en todas las Américas, incluyendo acá, es la lucha, la resistencia, que es una fuerte tradición acá. Entonces, eso sí se ve, eso sí está, es posible crear otra identidad, sí, sí está, ya está. Sí, también históricamente ha estado una fuente de las fuentes aquí, anarquistas, socialistas, ligadas con los movimientos laborales, han sido parte de la historia de los movimientos laborales y las uniones de este país. Por eso han sido tan atacadas también. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por esta entrevista, y bueno, si podés mandar un saludo para Aldea Global, te escuchamos desde La Rioja, Argentina. Saludos a todos de aquí desde Amherst, y muchas gracias a ustedes por una buena conversación. Música. Bueno, y ahí pasaba la entrevista con Angélica Bernal. Bueno, un poco lo que hablamos antes también de escucharla, ¿no? Y esto de... Bueno, lo más importante que rescata es la lucha y la resistencia, teniendo en cuenta también un poco los límites que es el mismo sistema, ¿no? No solo que es la capital del, o el centro del capitalismo, sino que también el propio sistema de Estados Unidos es el que desincentiva los movimientos sociales por el propio federalismo que tiene y la autonomía de los estados, ¿no? Que el hecho de que no puedan crecer grandes movimientos cohesionados a nivel nacional por reclamos sociales, por ejemplo. Sí, se los cargaron a bastantes también. A principios del siglo XX fue muy perseguido el movimiento obrero, donde había también, como decía, bueno, termino diciendo, ¿no? En este país también había socialismo, anarquismos, como las mismas olas inmigratorias que llegaron acá Argentina o Latinoamérica fueron similares a las de Estados Unidos, solo que en Estados Unidos los masacraron, digamos, y generaron también sistemas de formas de que no prosperaran. Y después con el macartismo, con el inicio de la Guerra Fría, ya directamente no podías ni pensar un poquito distinto a la línea capitalista y liberal que lleva adelante Estados Unidos. Y pensar cómo es un discurso que se repite a la vez, ¿no? Fuertemente en América Latina, ¿no? Como esto de no vamos a hacer Venezuela, pero el socialismo, bueno, antes el comunismo, pero ahora el socialismo, ¿no? Como demonizar a un sistema, ¿no? Y endiosar al otro. Sí, como hablaba hoy también con un amigo a la tarde, decía, como lo planteaba Zizek, decía, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, por esto que planteaba de si era viable o no que Estados Unidos, el país que enarbola la bandera del capitalismo financiero y especulativo, pueda, digamos, dar un giro distinto, más volcado hacia lo que es la economía real, que pueda beneficiar a más personas. Sí, de hecho estamos en un momento histórico en el cual no nos podemos imaginar el futuro. Muy difícil, nunca solo se puede. Si nos fijamos en el cine, en todo, es como que el futuro es apocalíptico, o si no, en realidad están todo movidas retro, digamos, incluso lo de Chernobyl ahora, la serie esta. Que pero nunca una sociedad sin capitalismo. Tenemos que hacer un programa de esa serie, no sé qué piensan ustedes. No la vi. Tengo una columna para recomendarte, igual la tengo que ver después de la columna. Un mundo de sensaciones. Del mundo de sensaciones. Ah, mira, ya la voy a escuchar. Yo estuve viéndola, pero me causa como bastante repulsión, claro, el tratamiento tan selectivo, bueno, como esto, ¿no? Como siempre se demoniza una cosa y no otra, cómo se demoniza una catástrofe, bueno, que pasó, sí, ¿no? En contexto de Guerra Fría, URSS, y cómo se invisibilizan otras, como la catástrofe de Bhopal en India, que, bueno, sí fue una catástrofe industrial, no nuclear, pero fue enorme, cerca de 1 millón de muertos y bueno, como era una compañía estadounidense, está completamente invisibilizado para la historia y para la historia mundial, ¿no? A lo mejor podemos hacer una columna de ese caso de India. Sí, sí, sí. Bueno, lo del Chernobyl, lo mejor de todo, que la clavaron en el ángulo, que hablan todos en inglés. Claro. Por supuesto. Y también como generó, ¿no? Mayor turismo para donde fue, digamos, este desastre, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es que es Ucrania, ¿no? Claro, o sea, no están del lado de Rusia, entonces pueden permitirse ese gusto. Totalmente. Bueno, se nos va el programa, una vez más. Se fue. Nos quedó cortina el programa, así que les vamos a mandar un gran saludo. Ya la semana que viene volveremos más a una aldea global más común, más normal, porque venimos del programa especial pasado, este de especial también. Y bueno, no sé si quieren mandar algún saludo cortito porque el operador ya nos corre. Sí, sí. Para María, que cumple años, que ahora voy a ir a cenar a su casa. Ay, que nos está escuchando. Bien. ¿Qué? Un saludo y feliz cumpleaños. Bueno, y yo mando un saludo a Almendra, que estuvimos en el cumpleaños. Ay, ayer. Y es cierto. Qué buen signo. Un cumpleaños a Catalina, que cumpleaños el sábado próximo. Ay, también. Bueno, nos volveremos a encontrar el lunes en Radio Voces y el martes en Radio Unlar la semana que viene. Saludos a toda la audiencia. Saludos. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.